Vamos acá con Airam de cuarto. Airam, ¿puedes definir tu adolescencia en dos palabras? Sí, confusa y divertida. ¿Por qué lo definirías así? Confusa porque es una etapa en la que te estás conociendo y es todo muy nuevo. Y divertida porque tengo muy buenos amigos, por suerte, y divertida la adolescencia, no sé, así como pasás buenos momentos, inolvidables. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? Sí, pero no todos. ¿Por qué pensás eso? Porque se enfocan mucho en sus problemas, más que nada en los económicos, y también hay muchos papás que no están preparados para ser papás y no le dan la suficiente atención al adolescente que necesita. Hola, estamos con Joaquín Joffre. ¿De qué curso? De quinto primera. Definís tu adolescencia en una palabra. Confusa y extraña, porque hay momentos, es diferente, vas a tener momentos donde uno la va a pasar muy bien y otros quizás tan triste, así que sería una mezcla de sentimientos también. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? Yo creo que depende del adulto, hay algunos adultos que sí, que te ayudan con algunos problemas y hay otros adultos que no, que están pintados y que no te ayudan.